A Cuffini, quien es diseñadora textil, docente, estudiante y es la creadora de Ambientar, que es una ONG de La Pampa, y nos va a estar contando un poquito qué es Ambientar, cómo empieza. Pero ahora ya primero vamos a saludarla, que ella está del otro lado. ¿Cómo andás, Cami? Flor y Ramiro te hablan. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, Bien. bien. ¿Cómo andas, Cami? Bien, acá las corridas. Ah, bueno, ya. Estamos medio iguales hoy. No sé si es el viernes que llegamos con lo justo, Es pero viernes. también, Sí, pero sí. también andamos a las corridas nosotros. Bueno, como para poner un poco en contexto a la gente que está del otro lado y que está escuchando, y que como siempre recordarles que pueden escribirnos en el chat público, abierto y popular de Radio Kermés. Con Camila nos conocimos el día anterior al Día del Ambiente, el 4, en una reunión que hace la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático para que distintas organizaciones, nosotros fuimos hidrofílicos, distintas organizaciones de La Pampa puedan conocerse y también interactuar con delegados que vinieron de Jóvenes por el Clima. Ahí conocemos a Cami y la verdad que nos encantó lo que cuenta. Entonces ahora te invitamos, Cami, a que nos cuentes qué es ambientar. Bien, bueno, gracias por la presentación. A mí también me encantó lo que hacen ustedes, así que estamos iguales en eso. Bueno, Ambientar es una organización que surge de un semillero de proyectos de innovación social en Buenos Aires. Lo creamos con un compañero que, bueno, después nos separamos porque nos separaba una provincia y era muy difícil trabajar en conjunto, pero fue pensado para Santa Rosa. Y bueno, y nada, fue un poco el motor de la idea fue, bueno, nuestras convicciones, nuestras ideas, nuestros pensamientos. Mi compañero es ingeniero ambiental y yo, bueno, diseñadora, entonces, nada, un día compartiendo lo que pasaba en el aula, nos dimos cuenta que hacía falta mucha educación ambiental y más que nada práctica. Más allá de lo teórico y de lo que ya todos conocemos, vivimos en el colegio. Tal cual. Y bueno, ahí empezamos como a ver, bueno, de qué forma se podía llevar, nos presentamos en un concurso, ganamos un premio, un capital para poder arrancar y bueno, y así empezamos. Y después, bueno, me quedé yo sola con un grupo que me acompaña casi siempre y después voluntarios para distintas actividades. Bien, y para entrar un poquito, digamos, en la parte más de campo, digamos, ¿qué actividades han realizado hasta el momento? Bueno, hasta el momento talleres, más que nada, esos generalmente los hago yo, por ahí tengo a una persona que invito. Talleres a primaria y secundaria, más primaria que otra cosa, más para infancias. Después hacíamos, bueno, este año todavía no hicimos ninguna, pero está abierta la posibilidad, salimos a hacer limpiezas. Limpiezas en espacios públicos, en la laguna, fuimos una vez al Medasur, generalmente vamos a la laguna, pero una vez fuimos al Medasur que estuvo muy bien también, y juntamos residuos y colillas de cigarrillo. Ah, yo me O acuerdo. hacemos de residuos o hacemos de colillas. Sí, yo me acuerdo de una vuelta ahí en el Anfi, que había un montón Sí. de chicas y chicos así jóvenes que estaban buscando colillas de cigarrillo. Sí, me Sí, acuerdo. nosotros. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Algo que te quería consultar, porque bueno, para quienes estén del otro lado y quieran seguir en Instagram, ambientar.educación, en donde van subiendo como todo lo que van haciendo, te quería consultar algo que salió la otra vez en esta reunión que tuvimos con la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático. De el mural más grande del país, y estuvieron hablando mucho del mural, y yo estaba como, ¿qué mural? ¿Qué De pasó? hecho, lo estoy viendo acá en el Instagram, es hermoso. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Estuvieron solos? ¿Estuvieron con otras organizaciones? ¿Cómo surge? ¿Cómo fue? ¿Cómo el proceso todo de este ecomural, el más grande del país? Bueno, el mural fue una locura. fue una idea de esas que empiezan chiquititas y se terminan haciendo una cosa enorme. También surge de estas salidas que hacíamos de las caminatas y de la recolección de residuos. Encontramos que la mayor cantidad de los residuos que levantamos eran reciclables. Y muchas veces estaban en demasiado deterioradas, en muy mal estado, entonces no se podían mandar a reciclar en ese estado. Pero bueno, había también muchas cosas chiquititas que decíamos, che, esto con esto podríamos hacer algo. Sí. Y bueno, yo ya venía con la idea del mural de tapitas porque lo había visto en Buenos Aires, en una escuela que hay en la calle Ecuador, que nunca sé qué escuela es, pero es muy cerquita donde yo vivía y está toda, San Lloré, no me acuerdo, por ahí, por Balvanera, una escuela que está toda revestida por afuera por tapitas. Ajá. Y a mí me voló la cabeza, yo desde que vi eso pasaba todos los días por esa calle, me encantó. Y bueno, dije, podemos hacer algo así. Y hablando ahí con mis compañeros, con voluntarios que habían salido en esa caminata. Y bueno, me uní a un grupo que se llama Embajadores Verdes, que es de Buenos Aires. En ese momento estábamos como muy activos. Y justo en el grupo se suma una persona de una organización que se dedicaba a hacer esto, uh-huh, estos murales con residuos. Así que dije, bueno, hagámoslo. Y bueno, después todo de ahí... a golpear puertas, a ver dónde se podía hacer, de dónde sacar el dinero, porque a esta organización fue convocada y bueno, y había que conseguir para los pasajes, para la estadía, ¿cómo se llaman? Los honorarios de la persona, bueno, había como un montón de cosas que requerían juntar dinero. Claro. Así que bueno, empezamos a hacer la colecta, en el mientras tanto estábamos juntando tapitas a full. Yo sumé al colegio donde estoy trabajando, los chicos tenían que trabajar con Photoshop y dije, bueno, esto es ideal para que hagan el diseño del mural y usen la herramienta. Así que bueno, como que empecé a encajar piecitas y bueno, y ahí empezamos. Claro. Y noviembre, fines de noviembre, empezamos a construirlo. ¿Y cuánto tiempo estuvieron? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo estuvieron para terminar de hacer este mural? Fueron 5 días completos de trabajo en el mural. Completos, digo, 8 de la mañana, nos íbamos cuando se hacía de noche, 10 de la noche, 11, alumbrándonos con el celu, porque no. Queríamos terminar. No sé, es como un trabajo que es pesado, pero es tan lindo que no te das cuenta. Claro. Estaban manija, digamos. Exacto, estábamos manija. Claro, acá hablamos bueno, así informalmente, así que puedes expresarte coloquialmente, sí, nomás. Sí. Y te quería preguntar, Cami, y una de las tantas preguntas que le hemos hecho, o que surgen siempre, digamos, en diálogo con otros comunicadores, con otros divulgadores, es sobre cómo sentís vos la receptividad de la gente con respecto a las temáticas ambientales, si notás que hay diferencias tal vez entre distintos géneros o entre distintas edades, en fin, digamos, estas experiencias que vos llevas adelante, ¿cómo sentís que la gente los toma? Mira, yo creo que al principio hay como un bloque de edad en los que se recomprometen, que yo creo que son los 20 y 30, después la gente más grande hay de todo. Hay mucha gente que dice, no, yo no separo porque si nadie separa, ¿para qué? No tiene sentido. Y después, bueno, yo trabajo con adolescentes, doy clases. Con los adolescentes me cuesta muchísimo. Ajá. Muchísimo. El enganche, que lo hablábamos también el otro día en el conversatorio que con Jóvenes por el Clima, que a mí me cuesta mucho hasta que los engancho. Una vez que están adentro, ya está. Claro. Pero bueno, yo tengo como una visión, yo estudio ciencia de la educación además porque me interesa mucho todo lo que es innovación en educación y demás. Y siempre trato como de buscar a ver qué les interesa. Me meto a jugar videojuegos, me meto a leer cosas que no me interesan, pero solamente para entender qué los llama, qué los lleva, qué los mueve. Claro. Y meterme por ahí. Y bueno, eso me está funcionando. Eso es lo importante. Al principio cuesta, pero después entran, sí. Después se recopan. algo igual que a mí me llama mucho la atención, y me llamó mucho la atención el otro día también cuando te presentaste. Pese a que la mayoría de las organizaciones acá en La Pampa, y pasa lo mismo contaban los chicos de Jóvenes por el Clima, de que no necesariamente uno tiene que tener una formación ambiental para interesarse en estos temas y hacer actividades referidas a las temáticas ambientales. Algo que me interesó mucho es que vos sos diseñadora textil. Entonces, sí. Preguntarte si dentro de tu conocimiento como diseñadora textil aplicás lo que sería innovación ambiental o economía circular con el tema de la ropa, o haces algo referido a eso, o te abocaste como más a lo que es educacional, No, la verdad es que sí. Yo creo que, no sé, me considero ambientalista desde que soy muy chiquitita. Mis hermanas siempre cuentan anécdotas de cuando yo era chiquita que yo no me acuerdo. Pero siempre como retando porque tiraban papeles al piso. Bueno, siempre como con esta idea muy, muy fija. Y cuando entré, bueno, sabrán, supongo, si no, bueno, es la novedad que la industria textil es la segunda más contaminante del planeta. Yo además trabajé en fábricas, trabajé en dos grandes fábricas de suéter. Y bueno, viví un poco en carne propia lo que pasa ahí adentro. Y a mí la moda no me gusta, no, de hecho por eso estudié textil y no indumentaria. Claro. No me gusta, no sé, es como que tengo como una contra con rechazo. Con la industria y demás. También por haberla vivido desde adentro, y sé un montón de cosas que pasan ahí, que por ahí, si no estás ahí, si no estás, no sos parte del mundo, no las conoces. Y bueno, yo hace muchos años que dejé de comprar ropa nueva, por ejemplo, siempre en ferias. Mis hermanas tienen una feria, así que bueno, son mis proveedoras. Y bueno, después cuando doy los talleres también yo siempre cuento lo que pasa en las fábricas. La forma en la que nosotros podemos colaborar, podemos desde afuera, podemos sumar a evitar que haya tanto consumo innecesario. Y bueno, después un montón de cosas que uno se va dando cuenta de que las aprendiste porque estuviste ahí, porque tenés esta formación, y que no necesariamente las aplicás conscientemente. Claro. Me pasa un montón en el aula. Por ejemplo, yo doy la materia TICS. Y bueno, viendo que los pibes todos quieren ser empresarios ahora, les planteé como un desafío de pensar empresas, de cada uno desde lo que le gusta. Si te gustan los videojuegos, si te gusta el fútbol, si te gusta la ropa, si desde lo que les guste, y que tengan una cuota sustentable, que sean triple impacto, que sean neutra en carbono, o que sean una empresa B. Bueno, buscando economía circular, que cada uno desde la empresa que inventan, desde la marca, y desde ahí meto un poco mi materia, puedan encontrarle esta vuelta. Y fue muy interesante porque los pibes lo que más les enganchaba era que cuando yo les contaba mi experiencia en las fábricas. Bueno, pasa esto en las fábricas, a ver, ¿de qué forma creen ustedes que se podría solucionar? Por ejemplo, no sé, el exceso de teñido de hilado, porque van cambiando las modas, entonces hay que reteñir hilados todo el tiempo para que se adapten los colores al color de moda. Bueno, a ver, ¿qué creen ustedes que se podría hacer con esto? Y bueno, salen ideas espectaculares. Los pibes, es darle el espacio. Claro. Nada más. Sí, totalmente. Y ayudarlos no a problematizar, porque esto que vos decís, le llevas tu experiencia y dejás de hablar, digamos, desde la teoría del reciclaje o la teoría de el mundo verde, y le llevas una experiencia concreta que incluso para muchos puede ser bastante cercana cuando empiezan a mirar en sus familias o en los trabajos de sus padres, tal vez. Así que eso es sumamente valorable. Un datito de color para la audiencia, porque me hiciste acordar, y lo googleé acá rápidamente, la basura, bueno, en gran parte de la basura es también la ropa. Y un caso emblemático para googlear y bueno, ilustrarse un poco sin deprimirse en lo posible, es el gran desierto de Atacama y su gran basural de ropa, en donde hay prendas prácticamente intocadas, digamos, y en una montaña gigantesca, ¿no? Terrible. Sí, totalmente. Eso también, bueno, yo, los chicos no conocían lo que pasaba en el desierto, y también una de las cosas que trabajamos como desde cada rubro, las problemáticas que había y en los que habían elegido indumentaria, que eran un montón, analizaron lo que pasaba en el desierto de Atacama, se querían morir. O sea, realmente es algo que no conocían, no lo habían visto en ningún lado, en ninguna materia. Yo creí que me iban a decir, ah, esto ya lo vimos, profe, y no. No, no. Así que está buenísimo también que puedan ver eso. También otro caso es el Everest, la contaminación que hay en el Everest. Sí, todas las banderitas, todas las personas que dejan sus banderitas, carpas, las dejan ahí. Las banderas, la ropa, la carpa. Ropa, todo. Los tanques de oxígeno. Eso todo, cuando lo vi por primera vez dije, no, no puede ser. Y claro, y es un montón de gente que año tras año escala el Everest y va dejando ahí los residuos en un lugar, aparte, tan difícil después de remediar, ¿no? Claro, sí, tal cual. Totalmente. Es muy sí, loco. Eso también fue les impactó muchísimo, nunca lo habían visto. Y o lo que pasa en la Isla de Pascuas también, que la Isla que de Pascuas también. ¿Qué pasa? En Chile. ¿Cómo se llama? No tiene otro nombre en realidad. Creo que el nombre vulgar es la Isla de Pascua. Sí, tiene. Se llama como la chocolatería, pero no sale ahora. ¿Como la chocolatería? Rapa Nui. Ah, sí. Claro, sí. Se llama Rapa Nui. Y ahí también hicieron como un basural y exportaban basura. Y también, si es un basural, viven re poquita, una comunidad súper chiquitita y está lleno de basura que llevan ahí, como si fuese un basurero. También son casos que están buenos porque uno no se imagina que está sucediendo eso ahí. Así que nada, les interesa y les llama mucho la atención ver eso. Sí, próximamente va a haber un basural de patitos. La cantidad de gente que está llevando patitos en la cabeza. Y recién viniendo para la radio vimos dos personas con muchos patitos para vender de distintas formas. Colores no, son todos amarillos, son todos patitos. Pero uno con peluquín, otro con lentecito. Esa va a ser el próximo tiradero de cosas de patitos. Y te hago una consulta. Cuando vos, por ejemplo, les hablás esto y les contás tu experiencia en la industria textil y aparte con el conocimiento que tenés. Y claro, yo me imagino, por ejemplo, en adolescentes, en el adolescente es muy común querer la última zapatilla, ¿no? La última gorra, la última campera. Es decir, aunque claro, el consumo por ahí no depende estrictamente de ellos porque no tienen ingresos económicos, sí son gran parte del público el que se le inculca estas ideas, ¿no? De estar siempre a la moda, siempre con lo último. ¿Ellos cómo te miran ahí? Es como que te dicen, no, yo no voy a dejar de comprarme la última Nike, o por ahí te hacen un planteo y te dicen, sí, la verdad es que no lo había pensado. Y ¿cómo es esa interacción? Mira, yo trato de no ir por ahí, de no ir a decirles, no hagan esto. No, me parece que generás lo contrario. Claro. Si vos vas y le decís, cada vez que ustedes se cambian el par de zapatillas porque está a la moda, pasa todo esto por detrás. No, no voy por ahí, sino que lo cuento como una anécdota y después cuando trabajamos con su propia, cómo lo harían ellos, ahí les hago pensar, bueno, a ver de qué forma utilizarían un recurso para que, no sé, uno de los chicos quería vender ropa de fútbol. Entonces yo le decía, bueno, a ver, pensá vos de qué manera podés hacer para que tus productos sean de economía circular. Compro retazos de tela de las fábricas y hago remeras. Bueno, está bien. ¿Y de qué forma venderías otros accesorios que no son remeras? Bueno, y ahí los hice llegar hasta Tomás Machuca, que es el chico que hace las canilleras, no sé si lo vieron, con plástico. Ajá, sí. Y les voló la cabeza. Claro. Entonces ellos, bueno, ahora todos quieren las canilleras de Tomás Machuca. Aparte, ellos se las dieron a futbolistas muy conocidos. Entonces, de repente algo que por ahí lo hubiesen visto de otra manera, entrarles por el... no sé, o por los intereses de ellos, o por... Nunca cuestionarles tampoco directamente los consumos que tienen, sino que llevarlos a que piensen. Sí, sí, hay una cuestión para ahí. Sí, termina. No, no, eso, para no generar el efecto contrario, porque con adolescentes como que hay una línea muy finita entre concientizar y entre generar lo contrario. Entonces, sí, entre la adhesión y el rechazo, digamos. Sí, sí. Algo muy interesante de todo lo que estás contando y de la forma justamente en la que estás dando esta educación ambiental y a personas que justamente decís como tiene una receptividad muy... es como una línea muy fina, ¿viste? Algo muy interesante es que justamente la forma de poder educarlos es transmitirles la realidad. O sea, decir, bueno, esto es lo que está pasando y también transmitirles no solamente la realidad como fea de lo que está pasando en Atacama, en Rapa Nui y todos los ejemplos que habías mencionado antes, sino también como la realidad interesante de, mirá, bueno, está todo esto que es, la verdad, que un garrón, que está pasando, pero también está esto y hay gente que está haciendo estas cosas por cambiarlo y ustedes también pueden ser gente que en esto de emprender o de sí, de una mentalidad más de emprendedurismo pueden llegar a generar un cambio en la forma de producción a futuro con ejemplos reales, o sea, no es nada utópico, es gente que hoy en día está pudiendo generar en lo textil, teniendo un impacto más amigable con el ambiente, a pesar de todo lo malo de todos los ejemplos que mencionábamos antes. Entonces, justamente la verdad y la realidad como herramienta para poder educar y sin espejitos de colores. Sí, sí, tal cual. Es eso, es mostrar la realidad y que ellos mismos también... yo siempre lo que hago es tirar como la pelota y dejarlos que investiguen. Claro. Y ahí es donde realmente se concientiza. Si vos vas y le venís con un discurso armado de, bueno, no tienen que hacer esto, tienen que hacer esto, se terminan desinteresando. Claro. Entonces sí, es como, bueno, yo te tiro la pelota, me fijo a ver por dónde van tus intereses, lo primero que hago la primer clase es chequear a ver por dónde andan, qué les gusta, qué no, más o menos qué grupitos hay, porque no a todos les gusta lo mismo y es lógico. Y bueno, y ver cómo les centramos por ahí. Excelente, Camila, bueno, y muchísimo. Siempre con la opción de elegir, siempre, cual. Nunca obligado, siempre que ellos puedan elegir. Tal cual. Bueno, muchísimas gracias, Camila, por tu tiempo, por estas experiencias y espero que puedas seguir concientizando a este grupo etario tan complicado como son los adolescentes. Te mandamos un abrazo acá desde Artículo 41. Bueno, mil gracias. Les mando un beso grande y que tengan un hermoso fin. Gracias. Gracias.